Ok, hoy vamos a comenzar a estudiar Primera de Corintios, los primeros tres versículos, y vamos a tratar de aprender algunas lecciones que Dios tiene para nuestras vidas a través de esta lectura. Hoy vamos a concentrarnos en los primeros tres versículos que son el saludo de la carta. Primera de Corintios, obviamente, es una carta, lo acabo de decir. Y para sacarle más provecho, hay que conocer un poco acerca de las generalidades, ¿ok? Primera de Corintios fue escrita, como dice allí, por el apóstol Pablo, ¿sí? Y lo escribió a los cristianos que estaban en la ciudad de Corinto. Por eso se llama Primera de Corintios, porque escribió más de una carta a ese grupo cristiano. ¿Está claro? Ahora, Corinto es una ciudad que estaba en el istmo de la península griega, una porción de tierra delgada que tiene salida del mar por los dos lados. Era una ciudad portuaria, por lo tanto había mucho comercio y también había mucho desorden moral, mucha inmoralidad. La carta de Primera de Corintios fue escrita desde Éfeso. Y la carta fue escrita para hacer dos cosas: para corregir algunos problemas y para contestar algunas preguntas. Resulta que un hermano de la iglesia de Corinto va para Éfeso. Después de que Pablo fundó la iglesia y llega y lo visita: Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No se sabe, no se puede garantizar, pero es muy probable, como dice aquí en el versículo 11, porque he sido informado por los de Cloé, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Entonces, de la familia de Cloé, van a Éfeso, visitan a Pablo. Pablo, hermano, qué gusto verte. ¿Cómo están todos allá en la iglesia? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? No, es que la verdad hay muchos problemas, apóstol. ¿Cómo? ¿De cuáles? A ver. Bueno, ellos supieron que yo iba a venir, así que aprovecharon y me dieron una lista de preguntas. Pero aparte de las preguntas, hay unos problemas. ¿Cómo crees? Sí, fíjate que. Y les empieza a contar los problemas que estaban enfrentando ellos. ¿Cómo cuáles problemas? De hecho, la carta se divide en dos grandes secciones, capítulos 1 al 6, Pablo corrige problemas. Y capítulos 7 al 16, Pablo contesta preguntas. ¿Ok? La primera parte, Pablo los reprende, capítulos 1 al 6. Y la segunda parte, capítulos 7 al 16, Pablo les responde preguntas. Reprensión y respuestas o con confrontación y contestación, como quieras decirlo. Así es una de las formas en que se puede entender la carta. Más o menos entre el 53 y 55 escribió Pablo esa carta. Y el tema central de toda la carta realmente es la sabiduría. La sabiduría de Dios en contra de la sabiduría del hombre. Los corintios estaban tomando decisiones y abordando la vida con base en la sabiduría griega que tanto admiraban, en contra de la sabiduría divina que tanto descuidaban. Y Pablo escribe esta carta para dejar la evidencia de su insensatez. ¿Qué significa insensatez? Falta de sabiduría. ¿Ok? Sinónimo de sabiduría es sensatez. Así que, contrario de falta de sabiduría, bueno, sinónimo de falta de sabiduría es insensatez. ¿Está claro? Y se nota porque vivían de una manera, como dicho vulgarmente, de una manera muy mundana, que evaluaban y tomaban decisiones con criterios puramente humanos, seculares, como si no fueran cristianos. Eso es a lo que llamamos ser mundano, no ser espiritual. Y Pablo pues se frustra un poco con ellos y les escribe esta carta. Dice: ¿cómo crees? Sí. A ver, ¿qué preguntas traes? No, pues estas. Así que los primeros 6 capítulos Pablo va a confrontar algunos problemas. Los primeros 4 capítulos va a confrontar el problema de las divisiones en la iglesia. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Apolos. ¿Y tú de quién? No, pues yo soy de Luis. ¿Y tú? No, pues yo soy de Jesús. No, ¿y tú? No, pues yo soy de Marcos. ¿Y tú de quién eres? Entonces, capítulo 1 a 4, Pablo confronta el problema de las divisiones. Luego en el capítulo 5, Pablo confronta un problema de falta de disciplina. Hay un pecado muy grosero y muy grave y ellos no hicieron lo que debían. No ejercieron disciplina. En el capítulo 6, Pablo confronta otros 2 problemas. Problema de fraude. Se estaban defraudando unos a otros. Hacían negocio y se quedaban mal. Abusaban de la buena fe y se quedaban con cosas o con bienes ajenos. Y luego iban a la corte civil a litigar, se demandaban. Y al final del capítulo 6, también el problema de las inmoralidades. Corinto tenía la inmoralidad al acceso de todos. Y algunos de ellos venían de ese trasfondo. Era imposible no venir de un trasfondo inmoral en una ciudad como Corinto. El problema es que algunos de ellos seguían siendo sexualmente impuro. Así que Pablo confronta esos 4 problemas, mínimo esos 4 problemas, incluyendo el de la fascinación que tenían ellos por la sabiduría secular. Y luego en los capítulos 7 al 16, Pablo va a contestar al menos 7 preguntas de ellos. La primera acerca del matrimonio en el capítulo 7. La segunda acerca de los alimentos sacrificados a los ídolos en los capítulos 8 al 10. La tercera pregunta era acerca del uso del velo por las mujeres en las reuniones de la iglesia. Eso en el capítulo 11, la primera mitad. Y luego en la segunda mitad del capítulo 11, acerca de la cena del Señor. Problemas y preguntas acerca de la cena del Señor. En el capítulo 12 hasta el 14, Pablo va a contestar preguntas acerca de los dones espirituales. ¿Recuerdan que hablamos de el amor en relación con los dones espirituales en otra enseñanza? Luego en el capítulo 15, Pablo les va a responder acerca de las preguntas o las dudas que tienen con respecto a la resurrección. Y por último, en el capítulo 16, la ofrenda. Cuanto a la ofrenda, los santos. Repitiendo, les va a responder acerca del matrimonio, de la comida sacrificada a los ídolos, del uso del velo, de la cena del Señor, de los dones espirituales, de la resurrección y de las ofrendas. ¿Ok? Ahí tienen un breve resumen de toda la carta. Cuando uno entiende los asuntos generales de un escrito, es más fácil entender las secciones y menos riesgoso malinterpretarlo, porque más o menos vas consciente del contexto, ¿verdad? Ok, pero es una carta y como todas las cartas de la antigüedad y de la actualidad, normalmente empiezan con un saludo, identificando. Hoy en día en las cartas que nosotros escribimos, siguiendo el modelo que nos enseñaron en la escuela, el nombre del autor se pone al final. ¿Verdad? Pero la verdad es que se pone al principio. Pues al final o al principio. Al principio y al final. Porque cuando tú mandas una carta por correo ordinario, en el sobre dice quién la manda, entonces viene al principio, ¿verdad? Aunque adentro se escribe al final, pero realmente viene al principio. Y si la mandas de manera electrónica, pues viene al principio y al final también. Viene al final porque al final de tu correo electrónico pues te despides, pero viene al principio porque en el asunto de Amero Arriba, pues viene tu nombre. Así que no ha cambiado mucho. Las cartas identifican a su autor al principio, aunque pudiera aparecer al final. Y en la Biblia no era la excepción. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a empezar viendo el saludo. Ahora, el saludo de las cartas del Nuevo Testamento es completamente novedoso para nosotros cuando los comparamos con los saludos de nuestras cartas actuales. Nos enseñaron a los que nos enseñaron Cuando yo estuve en la escuela primaria, nos enseñaron a escribir cartas. Era parte de la educación. Y hasta nos hacían escribir una carta. Bueno, o varias. Siempre se empieza en español una carta, normalmente saludando y dando algún buen deseo. Espero que te encuentres bien. Espero que todos estén en buena salud. Un saludo para romper el hielo y mostrar un poco de cortesía, haciendo un buen deseo, ¿verdad? Ok, pero cuando vas a las cartas del Nuevo Testamento, descubres que los autores no perdían la oportunidad para introducir el tema de la espiritualidad en el mismísimo saludo. ¿Verdad? Ellos no estaban tan preocupados con los modales o las cortesías del estándar cultural o social, ellos pensaban espiritualmente. Y aún en el saludo nunca desperdiciaron la oportunidad para incluir temas espirituales. ¿Ok? Eso debería de nosotros ya enseñarnos una lección de entrada. Ni siquiera hemos analizado el saludo, pero ya podríamos dar una lección de entrada. Para los auténticos cristianos, la espiritualidad no está divorciada de nada. La espiritualidad está integrada a todas las facetas de su vida. No es extraño que se enojen tus amigos o tus parientes, que digan, bueno, ustedes que no saben hablar de otra cosa. O sea, de verdad, tiene que ser siempre ese el tema. No pueden ustedes, no son personas normales, no pueden hablar de otra cosa. Y sí, tienen ellos razón, porque los verdaderos cristianos espirituales no pueden sacar la espiritualidad de ninguna faceta de su vida. ¿Les parece extraño a los que no caminan con nosotros eso? Cuando en realidad eso es lo normal. Dios nos creó para vivir con Él, para vivir espiritualmente. Así que lo que les parece extraño a ellos realmente es lo normal, y los que viven anormalmente son los que han despreciado salud, los que han despreciado la espiritualidad verdadera, la espiritualidad cristiana y bíblica. ¿Ok? ¿Sí? Sí, así es. Bueno, vamos a ver cómo integra en este caso Pablo los temas espirituales en el mismísimo saludo. Y aquí vamos a encontrar tres cosas en el saludo. Primero vamos a ver el autor, ¿sí? El autor, y vamos a ver ahí cuando menos tres características que se nos van a, que se va, que va a él mencionar acerca de sí mismo. Después vamos a ver a los destinatarios, y ahí vamos a encontrar nosotros siete características descritas de los destinatarios, y luego el saludo. Y vamos a ver tres asuntos relacionados con el saludo. ¿Ok? El autor, los destinatarios y el saludo mismo. ¿Estamos listos? Vamos por el autor. Tres cosas nos dice de sí mismo el autor. Primero, su nombre. Se llama Pablo. ¿Ok? Pablo, su nombre de cuna realmente era Saúl. En hebreo y transliterado, Saulo, también le dicen, ¿ok? Saulo, ese era su nombre de cuna, su nombre arameo, Saulo. Pero él, de alguna manera, se cambia ese nombre arameo y agarra un nombre latín, un nombre latino, un nombre romano, y es Pablo y significa pequeño, ¿ok? Eso significa Pablo, pequeño. El nombre Saulo era un nombre popular en Israel y evocaba uno de sus el primero de sus reyes antiguos, el rey Saúl, ¿ok? Pero Pablo renuncia a ese nombre y elige el nombre pequeño, como diciendo, así quiero que me llamen. Soy poca cosa, soy pequeño. No era. Algunos creen que pudo haber sido un hombre de baja estatura, pero yo creo que tiene una inferencia más espiritual. Porque Pablo era un hombre espiritual. Es decir, él está empequeñeciéndose aún en el nombre para engrandecer a quien es grande, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Contrario a lo que muchos de nosotros aspiramos a veces, el engrandecimiento hasta en el nombre. Yo soy Floriano, Yo no soy López ni Pérez. Esos son apellidos populares. Mío es portugués, italiano. Ya, bájale. A tu abolengo, ¿verdad? Y esto ya es una primera lección. Segunda cosa que nos dice Pablo de sí mismo. Se identifica por su identidad espiritual y no por sus logros humanos. ¿Observan? Por la identidad que Dios le asignó. Y esa era apóstol, ¿verdad? La palabra apóstol significa enviado, así de simple. Apóstol significa enviado o delegado, ¿sí? Pero es un término que tuvo un carácter técnico en los escritos del Nuevo Testamento. No son cualquier tipo de enviado, son escogidos por Jesús. Los apóstoles para ellos fueron hombres elegidos para una misión especial. Es un número limitado de personas, 12 para ser exactos. Uno de ellos era réprobo y así fue intencionalmente elegido, el Judas. Después de su reprobación, los apóstoles quisieron elegir a uno en su lugar, del que no se nos vuelve a hablar después de su elección, Matías. Pero después vemos el surgimiento de un gran apóstol por designación de Jesucristo, no por designación de la suerte apostólica de los otros 11. Y ese fue Pablo. Así que entiendo yo, interpreto, que él es el 12avo apóstol en lugar del traidor. ¿Ok? Entonces ahí tenemos apóstol. La palabra apóstol significa enviado o delegado. Y en la teología del Nuevo Testamento, el apóstol es un representante plenipotenciario de Cristo. ¿Plenipotenciario a qué suena? Pleni es pleno y potenciario con poderes especiales. Con poderes especiales de Jesús. Los apóstoles tienen poder para identificar si hay o no perdón de pecados. Los apóstoles tuvieron poder para hacer sanidades y milagros incomparables. Los apóstoles tuvieron autoridad para escribir escrituras inspiradas, para hacer juicios de evaluación y de valor con una autoridad que ningún otro ha tenido desde entonces. ¿Ok? Por eso son especiales los apóstoles y Pablo es uno de ellos. El hecho de que Pablo mencione que es apóstol después de decir que es pequeño suena como una contradicción. Primero dice que es pequeño y luego dice, pero soy apóstol. Y ustedes van a notar el día que analicen todos los escritos de Pablo, que normalmente cuando Pablo se dirige a iglesias muy problemáticas, él va a dejar clara su autoridad apostólica desde el principio, porque tiene cosas difíciles que decirles. Cuando no es así, cuando escribe cartas para felicitar o elogiar, no se presenta como apóstol, se presenta como siervo, esclavo de Jesucristo. Entonces debemos ser sensibles a eso, si prestamos atención. Segunda cosa relacionada con su identidad espiritual como apóstol. Él no es apóstol por voluntad propia. Él es apóstol por voluntad de Dios. ¿Está claro? ¿Quién es el que decidió que iba a ser apóstol? Dios. Y Dios comunicó esa designación a través de la persona de Cristo. ¿Ok? Fue Jesucristo el que apareció a Saulo en el camino a Damasco para decir, tú vas a ser apóstol. No fue Pablo diciendo, ando ocupando un apóstol, se me gastó el 12. ¿Algún voluntario? Yo. No, así no fue. Más Pablo ni en su más sueño remoto, jamás se hubiera pensado, ni siquiera ser cristiano, mucho menos ser apóstol. Exactamente. Muy bien. Apóstol de Jesucristo, que por cierto la palabra Jesucristo en el idioma griego son dos palabras. Les voy a enseñar cómo se ve eso. Aunque no sepan griego, pueden ver cuando son una o son dos palabras. Les enseño, miren, ¿dónde está mi pluma? Aquí dice claramente Jesucristo. Son dos palabras separadas. Dice Pablos, Cletos, Apóstolos, Jesucristo. Eso de Jesucristo es Jesús, el Cristo. Es más explícito en el idioma griego. De hecho, creo que en inglés también se puede ver. Vamos a ver unas versiones en inglés. Miren, aquí dice Jesus Christ. ¿Ven? Que están separadas. Y la segunda con mayúscula en la King James. Vamos a ver la English Standard Version, si la tengo por aquí. Probablemente la tengo. Aquí está. Dice Christ Jesus. ¿Ven? Esto nomás es para dejar bien claro que aunque para nosotros en español la palabra Jesucristo es una, para ellos no es una, porque sí está dejando explícitamente ver que Jesús de Nazaret es el Cristo esperado. ¿Entienden? Para nosotros Jesucristo ya es un término, digamos que teológico, Jesucristo, pero es explícito en el idioma original que Jesús es el Cristo. ¿Entienden? El esperado Mesías. Ok, entonces, Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Dice llamado, llamado. Y nosotros conocemos la historia del llamamiento de Saulo en Hechos 9, ¿verdad? También se repite en Hechos 22 y en Hechos 26. Bueno, Dios tiene un lugar específico para cada uno de sus hijos. Dios tiene una designación para cada uno de sus hijos. Ya no hay apóstoles, pero Dios sigue llamando personas. ¿Okay? De hecho, aquí lo vamos a ver acerca de los Corintios en el versículo 2. Adelantándonos un poco, dice, llamados a ser santos. No solo Pablo fue llamado, ¿verdad? También los creyentes son llamados. Todos los creyentes son llamados por Dios. No con una voz audible, sino con un llamamiento espiritual del Espíritu Santo. ¿Ok? En teología le llamamos a eso el llamamiento eficaz. El llamamiento general es cuando se predica el evangelio. Dios hace una invitación a todo el mundo, pero el llamamiento no general, sino el llamamiento eficaz es cuando el Espíritu Santo te llama a ti y te dice, es un llamado irresistible, porque Dios te dice, te escogí a ti, es tu hora, ven acá. Y tú, en ese punto de tu vida, consideras el evangelio más valioso que cualquier otra cosa, y entonces respondes con arrepentimiento y fe. Porque ese es el llamado irresistible de Dios. La palabra llamado irresistible no existe en la Biblia, solo llamado o llamamiento. ¿Ok? El klesis, el llamamiento, en griego. ¿Sí? Y kletos, el llamado, la persona llamada. ¿Sí? Y el kaleo, el llamar, el verbo. Bueno. Pablo fue llamado al igual que todo creyente y específicamente su lugar dentro del cuerpo era del ser apóstol. Dios todavía levanta líderes, hermano. Aunque Dios no llama apóstoles, Dios sigue llamando líderes. Y es hermoso cuando en la iglesia te toca ser testigo de cuando Dios llama a un hombre o una mujer y le da liderazgo. Tenga un título oficial o no, tú ves cuando Dios llama a personas y Dios las usa. ¿Verdad? Es muy hermoso ver eso. Y gracias a Dios que Él siempre cuida de su iglesia, proveyendo de líderes. ¿Verdad? Entonces, Pablo era uno de esos. ¿Cuál es tu lugar? No me respondas, pero ¿cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? Mucho de eso tiene que ver con tus dones. Los dones que te da Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la tercera cosa que nos dice Pablo acerca de sí mismo, la primera fue su nombre, la segunda fue su identidad espiritual, apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y la tercera cosa que nos dice es su compañero, sostén, ¿verdad? Fuerte y seguro significa sostén. Fuerte y seguro, o fuerza segura. Y luego dice, nuestro hermano. Obviamente Pablo está hablando espiritualmente, pues Sóstenes, pues los corintios eran griegos y él era judío, griego, ¿verdad? Pablo había nacido en Tarso, estos son de Corinto, obviamente no pueden ser hijos de la misma madre. Sóstenes no sabemos dónde nació, pero cuando dice nuestro hermano, se refiere espiritualmente, ¿verdad? Y noten que no dijo mi hermano, dijo nuestro hermano. Y esto ya nos da a entender que Pablo no está solo, ¿verdad? Que hay otro líder a su lado que probablemente está atestiguando sus palabras, ¿verdad? Reafirmando que lo que Pablo les dice es de consenso en el liderazgo cristiano, que no nada más es una novedad. Porque Pablo tiene mucho que decirles, que va a ser muy difícil. Pero aquí Sóstenes está sirviendo de testigo del escrito también. ¿Captan el punto? Y también de hermano afectuoso, porque dice nuestro hermano. Es obvio que ellos conocían a Sóstenes. Si no, hubiera explicado quién era Sóstenes, pero si no explica quién es porque se asume que ellos ya saben quién es. Bueno, ya hablamos del autor, vamos a hablar rápidamente de los destinatarios, de los receptores de la carta. Son 7 cosas que se nos dicen de él, así que tenemos que ir rápido. Primero, se le llama Iglesia de Dios. Cuando dice Iglesia, no se refiere obviamente al edificio, porque en los tiempos de ellos, las iglesias no tuvieron edificios hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV no hubo edificios. Se tenían que referir a la comunidad. La palabra iglesia viene de un término que suena eclesía. Es una transcripción del término original. Eclesía significa ek, significa fuera, y eclesis llamados, los llamados fuera. Realmente la palabra eclesía en sus tiempos significaba congregación. Un grupo de gente reunida. Para cualquier fin político, deportivo, educativo, social. Pero en la escritura del Nuevo Testamento la palabra iglesia tiene un nuevo significado. Los autores del Nuevo Testamento toman ese término común y le dan un nuevo significado y se refiere a la congregación de los creyentes. ¿Ok? Iglesia no es nada más grupo de personas. Para ellos es grupo de personas cristianas. ¿Sí? Asamblea es lo mismo. ¿Ok? Pero no es cualquier asamblea. No es una asamblea de alcohólicos anónimos, no es una asamblea de partido político, no es una asamblea sindical, es una asamblea de cristianos para propósitos cristianos y a través de prácticas cristianas. ¿Está claro? Ok. Es iglesia. Número 2. No es cualquier iglesia, es de Dios. ¿Qué significa? Que Dios tiene el centro de esta asamblea, ¿ok? Ya sea que se refiere que es iglesia de Dios porque es una iglesia que le pertenece a Dios, o es iglesia de Dios porque es una iglesia que gira y se reúne y existe en torno a Dios. Como lo quieras ver, Dios es el centro de esta agrupación de personas. ¿Entienden? Obviamente el Dios de Pablo. Tercer cosa que se nos dice, que está en Corinto. Entonces, aunque se refiere la iglesia al grupo de personas, estas personas están en una locación específica. Es lo que en el Nuevo Testamento, más bien es lo que hoy en día llamamos iglesia local. Ahora, noten la diferencia. Corinto es una ciudad. Hoy en día nosotros le llamamos iglesia local a un grupo de creyentes que se reúne en un lugar bajo un mismo liderazgo, de manera frecuente para celebrar las ordenanzas adorar a Dios y edificarse los unos a los otros, ¿ok? Cumplir los mandamientos los unos a los otros y motivarse al amor y a las buenas obras, incluyendo la movilización evangelizadora y discipuladora. Eso es una iglesia local. Así que hoy en día nosotros llamamos iglesia local a cualquier grupo de personas que hace eso, y en una misma ciudad, en la actualidad, hay muchas iglesias locales. Pero en los tiempos de ellos, una iglesia local era todos los creyentes de la misma ciudad. ¿Entienden? ¿Y por qué haces esta aclaración? Porque hoy en día a veces hay malos entendidos. La Biblia dice, por ejemplo, que el gobierno de la iglesia local es de ancianos o pastores. O sea que es un gobierno presbiteriano, porque anciano en griego se dice presbítero. Presbiteriano quiere decir una iglesia gobernada no por la asamblea, sino por sus líderes, por sus pastores, por sus ancianos. Hoy en día hay una insistencia en un sector de la iglesia evangélica de que todas las iglesias locales deben tener muchos ancianos. Y eso es ideal en el mejor de los casos. Pero realistamente hablando, no todos los hombres cumplen el estándar bíblico para ser ancianos. Y se hace más daño a una iglesia poniéndole hombres no calificados como pastores ancianos que esperar a que haya hombres calificados. Realmente es cierto y no que la iglesia local es gobernada por ancianos. En el Nuevo Testamento es cierto, las iglesias locales eran gobernadas por ancianos, plural. Pero también es cierto que las iglesias locales eran todos los creyentes de una misma ciudad. Así que en una misma ciudad había un grupo por el norte, otro grupo por el sur, a veces en casas, a veces en grupos pequeños, y cada uno de estos grupos podía tener uno, un anciano. Así que los ancianos de la iglesia en Corinto eran estos hombres que en realidad funcionaban como pastores de estos grupos más pequeños, que a veces se juntaban todos en un lugar, pero no siempre porque había persecuciones o prohibiciones o peligros. El paralelo más cercano a eso es los pastores de las iglesias locales de la actualidad. Ellos son los ancianos de la iglesia en Tracy, en Stockton, ¿entienden? Pero hoy en día se le quiere imponer a iglesias muy pequeñas que tengan múltiples ancianos cuando no califican. Claro que en una iglesia, si hay hombres, múltiples hombres que califican como ancianos, dichos que aprovechen, que los tengan. Pero a veces se le impone cargas. Digamos que una iglesia como la del pastor John MacArthur, que tiene 40 ancianos, y ellos hacen una clase, invitan a todas las iglesias y les dicen, todos tienen que tener muchos ancianos. Y aquellos que tienen 20, 30, 40 o 80 personas, a duras penas tienen un pastor, y a veces ni el pastor cumple con los estándares bíblicos para ser anciano. Pero como ahora estas iglesias grandes, que sí tienen multiplicidad de ancianos, insisten que el Nuevo Testamento presenta iglesias de muchos ancianos, entonces, sin ver este contexto que estoy yo dando, regresan y nominan personas ancianas que no tienen la vocación pastoral ni cumplen con los requisitos bíblicos. Y en lugar de hacerle un beneficio a la iglesia, le hacen un daño. Porque se le ponen líderes no calificados ni experimentados para el oficio, y en lugar de facilitar que la iglesia sea sana, perpetúan sus anomalías, sus enfermedades, sus deficiencias. Pero de entrada, idóneamente, claro que sí. Lo ideal sería que hubiera múltiples ancianos. Pues ya están entonces ustedes conscientes. Volvamos al pasaje. Simplemente estamos diciendo, la iglesia en Corinto era una iglesia, ven, singular en toda la ciudad. Así se concebía la iglesia local en los tiempos bíblicos. Ahora, no solo esto, porque hay pasajes como en Romanos 16, si no me equivoco, que dice, Pablo, saludos a la iglesia que está en tu casa. Así que también se le llama iglesia a los grupos más pequeños dentro de la misma ciudad. No estoy negando eso, pero también sería injusto no reconocer que se le llama iglesia local a toda la iglesia de la ciudad. ¿Ok? Hablando de las características, una vez más, estábamos hablando de los destinatarios. Dijimos, iglesia de Dios en Corinto, luego cuatro, santificados. Ok, la santificación en la Biblia tiene diferentes aspectos. Un aspecto pasado que ocurre cuando te conviertes a Cristo, Dios te imputa, es decir, te acredita la santidad de Cristo a tu favor. Es una santificación posicional. Es decir, no eres santo por mérito propio, pero los méritos de Cristo te son acreditados. No salvó, Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por medio de la regeneración, ¿cómo dice? Piense, leo. Y del lavamiento. ¿Se acuerdan eso del lavamiento? Es la santificación de lo que estamos hablando. Dice, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Esas frases, lavamiento, renovación, son lo mismo que santificación. De hecho, Pablo va a repetirles a los mismos corintios, pero en el capítulo 6, en el versículo 11, algunos de ustedes eran esto, pero fueron lavados. Pasado, ¿observan? Fueron santificados. Pasado. ¿Está claro? Así que hay un aspecto del creyente que ya es santificado. El ejemplo que hemos dado, lo repito, elecciones, ganas las elecciones, pero hasta enero asumes el puesto, pero ya te llaman el candidato ganador, el presidente electo, el senador electo, aunque todavía no estás sentado en la silla, ya hay una silla que lleva tu nombre, solo es cuestión de tiempo que vas a ir a sentarte. Esa es la santificación posicional. Ya se te considera como santo, porque Cristo agarró ese lugar para ti, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Entienden? Pero también, ahora, la palabra santificado es un verbo, es lo que, en voz pasiva, lo que fue hecho en mí. He sido santificado. Pero luego viene un adjetivo. Dice, con todos los que, no, estoy en 1 Corintios 1:2, llamados santos. Aunque dice llamados a ser santos, la frase hacer no está en el idioma original. Se suple por elipsis. ¿Qué es eso? O sea, se le agrega para que haga sentido, pero estrictamente hablando, el griego simplemente dice llamados santos. Egiasmenois significa santificados en Cristo Jesús. Una vez más, ven, Cristo, una palabra, Jesús, la otra. Y luego aquí dice cletois, llamados hagiois, santos. Esto significa, esto es un adjetivo santo, y esto es un verbo en, es un verbo participio en voz media pasiva en griego. Ok, o sea que esto es un verbo, santificados, este es un adjetivo, santos. Llamados santos. ¿Por qué es importante recalcar esa diferencia? Bueno, Pablo dice que somos llamados santos. Santo significa separado. Separado para Dios, separado del pecado para Dios, ¿ok? Pero no somos santos todavía en la práctica. Somos santos posicionalmente, pero condicionalmente todavía no somos santos. Debemos llegar a ser santos en nuestra práctica para empatar nuestra posición. Debemos llegar a tener una condición de santidad cotidiana para empatar nuestro estatus judicial. Ese decreto divino de que ya somos santos, pero nuestra condición diaria debe irse pareciendo más a eso. ¿Ok? Pero aún así Dios los llama santos. ¿Qué es lo contrario de santo? Pecador. Eso es lo contrario de eso. Pecador. ¿Ya no pecaban los corintios? ¿Qué piensan ustedes? Nomás espérense y van a ver. Pero Dios no los llama pecador. Los llama santos. ¿Por qué Dios los llama santos si eran bien pecadores estos, eh? De hecho, no recuerdo yo versículos en donde se les llame pecadores a los creyentes. ¿Acaso no pecan? Claro, el apóstol Juan, siendo ancianito, escribe en 1 de Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Él reconocía que pecaba. Sí pecaban, pero no les dicen pecadores a los hermanos. ¿Acaso no eran pecadores? Sí lo eran, pero no se lo decían. ¿Saben por qué? Primero, la palabra pecador connota que tú vives para eso, que eres eso. Segundo, normalmente te conviertes en aquello que te dicen. ¿Pecado? Eres un inútil, bueno para nada, nunca vas a hacer algo en tu vida, mira, todo lo haces mal. Y tú le dices eso a tu niño, se la termina creyendo. ¿No creen? ¿Verdad? Eres un bueno para nada, nunca vas a hacer nada en la vida. ¿Creen que eso no va a afectar? ¿Creen que no va a afectar decirle a un hijo, tú puedes, claro que puedes, no va a estar fácil, pero tú puedes hacerlo? Tú tienes para hacer eso y más. Ahora entienden por qué Dios nos llama santos y no pecadores. ¿Verdad? Porque Dios dice, es solo cuestión de tiempo, hijo, te vas a convertir en eso. Así que no te des por vencido, pero es que lo hago cada 5 minutos. Usted no se dé por vencido. Usted es llamado a ser santo y lo va a terminar logrando. Así que, santo. ¿Verdad? Ten cuidado cómo le hablas tú a la gente. ¿Verdad? Así que no es que no es sacar de contexto proverbios que el poder de la vida o de la muerte está en la lengua, ¿verdad? No, no. Pero sí, nuestras palabras tienen una gran influencia. Y hay que aprender de Dios. Siguiente cosa que se nos dice de los corintios, porque ya vamos muy por sobre el tiempo. Llamados. ¿Verdad? ¿Se fijaron? Uno, iglesia. Se les llama iglesia. Dos, de Dios. Tres, en Corinto. Cuatro, santificados. Cinco, llamados santos. Lo que acabo de explicar, ¿verdad? ¿Cómo son llamados santos? Seis, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquí se identifica, sí, una iglesia en una ciudad, pero se hace uno con todos los que están en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se llega a ser parte de esta iglesia? Invocando a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el acto de la conversión. Así también le llama Pablo en 1 de Tesalonicenses 1, la conversión. Ese acto de invocar a Jesús en el día del bautismo es señal visible de tu conversión. ¿Ok? Aquí hay una alusión a la iglesia universal. En la primera frase, en la de la iglesia de Dios que está en Corinto, una alusión a la iglesia local, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una alusión a la iglesia universal. Somos parte de un cuerpo más grande. ¿Entienden eso? Un cuerpo disperso por el mundo. Todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo último, número 7, dice, todos los que invocan el nombre de Jesucristo o de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, ¿verdad? Que repite, dice, de ellos y nuestro. Señor, número 7, los destinatarios son sujetos a Jesucristo. ¿Verdad? Sujetos a Jesucristo como Señor, o dicho de manera inversa, sujetos al Señorío de Jesucristo. ¿Está claro? Y finalmente nos da el saludo. Tres cosas nos dicen el saludo. Número 1, un deseo de gracia para él. Favor inmerecido. Número 2, paz. Paz, Irene, se dice. Sí. Gracia es el favor que no merecemos. La paz se refiere al saludo hebreo. Shalom para ellos, para nosotros, Irene en griego y en español paz. Y era más que ausencia de conflicto. La paz es bienestar. Bienestar completo. No dice gracia y paz a ustedes de parte mía, sino de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor. ¿Verdad? Así que en el saludo se les desea gracia, se les desea paz y se les hace consciente de que estos dones vienen de Dios. Y ven ustedes, tres veces se hizo la diferencia entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Así que quiero hacer esas observaciones finales. Fíjense, tres observaciones finales. Una de las formas en que los escritores bíblicos nos dan a entender cosas importantes, perdón, gracias, es a través de la repetición. ¿Ok? Noten esta repetición de estos conceptos. Versículo 1. ¿Qué ven ahí ustedes? Esa palabra que subrayo. Nuestro, ¿verdad? Noten en el versículo 2. Observen. ¿Qué dice ahí? En el versículo 3. Y luego en el versículo 2. ¿Qué observan en esas palabras? Pluralidad. ¿Ven? ¿Ven que Pablo está enfatizando algo? Nuestro. Somos, tenemos nexos en común. Somos parte de algo, juntos. Ustedes no son una iglesia con libertades particulares. Ustedes son de los nuestros. Todos somos algo mismo, algo similar. Somos de unos y de otros. Ustedes deben de seguir un estándar más grande que su culturita corintia. Ustedes fueron llamados fuera a ser parte de algo más grande que ustedes. Tremendo, ¿verdad? Una mentalidad universal. Una aspiración mayor, superior, que la mediocridad moral y espiritual. De, oh, es que aquí somos así, es que está duro, pues es que mi pasado. No. Eres parte de algo más grande. Fuiste llamado a ser parte de algo mayor. Segundo énfasis, noten, fíjense. Versículo 1, ¿qué dice aquí? ¿Verdad? Y luego tenemos, ¿qué dice aquí? Versículo 2. Y luego, ¿qué dice aquí? ¿Verdad? Jesucristo, aunque no los puedo. Y luego, número 3. Oye, ¿es accidente eso? Creo que nos está tratando de decir algo, ¿no? Que todo lo que él está diciendo es directamente relacionado con Jesucristo. Y no solo con Jesucristo, pero el versículo 1 también, ¿qué dice? Versículo 2, ¿qué dice? Versículo 3, ¿qué dice? ¿Observan? Hay que aprender a observar con cuidado. La repetición es importante. Ok, apenas es esto el saludo. Y ya se nos identifica a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Y a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Observaron eso? Como nuestro Señor. ¿Correcto? Muy bien. Pablo no va a desperdiciar ni siquiera el saludo para recordarles tantas cosas importantes de su espiritualidad. Somos personas espirituales 24/7. No podemos divorciar a Dios ni del saludo entre cristianos. Claro. Yo sé hablar con los que no son cristianos de otras cosas, pero yo no voy a divorciar mi cristianismo de nada. Y no sería extraño que yo lo hable en todos lados y que resulte chocante para los que no compartan la fe, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos una gran introducción a una carta. Si aquí terminara todo, miren todo lo que nos dijo ya, ¿verdad? No nos fuimos en blanco, nos dijo muchas cosas muy importantes. Una, ya nos dio una inferencia a la Trinidad. No se ha mencionado el Espíritu Santo, pero sí se nos ha mostrado la distinción entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo la autoridad compartida entre ellos. ¿Verdad? Bueno, aquí nos vamos a quedar por cuestión de tiempo, aunque no lo crean, ya se nos fue una hora. Oremos, Padre, gracias te damos por esta revelación de estos recordatorios de tantas realidades espirituales. Cada uno de nosotros tiene su lugar y damos gracias por líderes como Pablo que tú has puesto en la iglesia para edificarla, corregirla e informar. Señor, gracias damos, pedimos que sigas levantando un ejército de creyentes santos, sigas llamando personas a ser de tu iglesia y a hacer iglesia. Concédenos, Señor, llévanos en nuestro corazón esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén.